Descomunal. Al contrario, en mi casa sí llovió, pero suavecito. Fue una llovizna constante todo el tiempo. Yo tengo ventanas antirruido porque mis vecinos son rumberitos, entonces me tocó tomar medidas, ¿no? Y normalmente uno cierra esa vaina y no escucha nada para afuera. ¿Y sí, oye, es chévere? El aguacero sonaba terrible y esta mañana estaba desayunando antes de venir para acá y estaba viendo el noticiero y hablaban de que el fenómeno de la niña, que es el de la lluvia. Sí. No. Sigue. Sí, el niño es el que seco. Eso, entonces el del niño arranca después de mitad de año, pero todo lo que queda de aquí a mitad de año se dicen que va a tener bastante agua. Bueno, está bien, yo sí prefiero el agua. O sea, alisten sombrilla. A mí me dejó psicoseada, loca, el racionamiento de agua. Entonces agradezco, yo siento que cada gotera que cae nos aleja más de ese... Pero ¿te acuerdas cuando en esa enfermo, época llovía y nos llovía allá? Enferma no medida. Como... ¿Pero por qué no llueve allá? Y fue en algún momento como para romper el hielo. Uno rompía el hielo así, ¿no? Ay, ojalá lluevas allá, porque acá de qué sirve. Mm. Bueno, cositas varias tendremos hoy. Un abrazo siempre para quienes están con nosotros. Y por alguna razón usted es nuevo, bienvenido. Qué dicha tenerlo con nosotros. Y ella, Jennifer López, llega con Get Right. Ella debutó en Coachella este fin de semana también. La primera vez que se presenta, ¿con estaba un viendo. ¿Electrónico? Con David Guetta. Ya, ay. Oye, señora, tengo preguntas para ti. Por favor. ¿Por qué a ti te gusta mucho leer? Ay, sí, me encanta. Tienes una gran biblioteca en tu casa, siempre cargas un librito en tu bolso, aquí es en verdad. El escritorio tienes varios, te regalan. Y ya viene la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, vuelve a Corferias del 21 al 4 de mayo. Yo quiero saber si ya estás lista. Obviamente es mi Coachella. Siempre, porque siempre cuadran las fechas. Cuando se acaba Coachella, arranca la Feria del Libro. Y es mi lugar, y es mi sitio, me encanta. Hay muchas cosas para desconectarse un rato. Puedes conocer historias, puedes escuchar ideas nuevas, te puedes encontrar con otras formas de ver el mundo, que eso tiene también los libros. Sí, y estaba viendo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, también el tema de las conversaciones, porque uno puede conocer a los autores, hay espacios para que uno vaya como a su ritmo, porque sí es grandecita y hay que coger unos buenos pasos, pero hay muchísimo por descubrir. Mira que estaba revisando y este año hay un cambio importante, y es que ahora se puede elegir la fecha de la visita. Ay. Porque las entradas son por día y con aforo limitado. Esto es importante porque cambia la dinámica. Entonces, nuevamente, ¿qué pasa? Uno debe escoger la fecha de la visita, las entradas son por día y con aforo limitado. Hay otra cosa, siempre tienen un país invitado. Siempre, sí. El de este año es India. Exacto. Y va a estar con... Es que es un país con una riqueza cultural gigantesca, literaria. Qué chévere poder ir. Así que escucharnos es leernos. Pueden comprar su boleta en feriadelibro.com y dejar ese plan listo. Así que... Vamos, sí, por eso. Yo ya estoy lista. Sí. Lo viste en Coachella. Ay, más guapo. Bien. ¿Cómo y lo le viste? Le sonó muy bien. Bien. Lo sentí más pegadito a cómo suenan las canciones. Okay. En esta presentación en vivo, en otras lo había visto. Tal vez la emoción de estar en, no sé, en los Grammy, creo que fue que se presentó, la emoción de estar ahí, los nervios, porque igual tantas lleva haciendo cosas, música muchos años, sí, pero chiquito. Estar en esos escenarios no debe ser fácil, entonces se movía mucho y se le iba un poco la voz, pero en Coachella, mira, 20 de 10. Bien, muy bien, lo que le queda es camino, así que muy bien, nos vamos con... Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Esto nace de Catalina, esto realmente viene de su mente. No, fue algo que vi. Ahora, viene porque todo tiene un significado. No, realmente no todo, pero Catalina sí le tiene significado a esta pregunta. Y en el transcurso del programa pues nos va a estar explicando las respuestas de ustedes. Exacto. ¿Cómo así? La pregunta es, ¿qué es lo primero que se enjabona cuando se baña? Y de acuerdo a la zona que ustedes digan, yo les voy a dar una descripción como si fuera un horóscopo. Por ejemplo. Una descripción. Arranquemos contigo. Ok. ¿Qué es lo primero que te bañas? La cabeza. Lo primero que hago es echarme shampoo. Listo. Entonces, no te importa cómo te presentas al mundo. Exacto. Perdón, ¿te importa cómo te presentas también, al mundo? Exacto. ¿Por qué? Porque no lo haces de una manera falsa, sino de una manera tipo, quiero sentirme fresca y vista. Probablemente eres consciente socialmente, intuitiva, emocionalmente y captas la energía de las personas rápidamente. Es cierto. Las primeras impresiones te importan, claro, Dayana. Claro que sí, siempre. Y a veces me quedo en ellas, es un grave error. Entonces, esa es la idea, que ustedes nos digan. Cuando se bañan, ¿qué es lo primero que se enjabonan? Y de acuerdo a eso, yo les doy la descripción de cómo son como personas. Arroba la X, más música, ya saben, la cabeza, entonces somos lo máximo. Ah. Un día como hoy en Mañanas X. Hace parte de la banda sonora de El Diablo Viste a la Moda, y cada vez salen más cosas y cada vez contamos más los días, y seguramente van a volver a subir las reproducciones de la reina Madonna, la canción es Vogue, que un día como hoy en 1990 llegaba al número uno en el Reino Unido. Es Holly Humberstone, To Love Somebody, y llega a Disney Plus en la serie inspirada en la historia de Juan Pablo Escobar, un niño creado en un mundo de crimen y violencia. Dirty Killer Nannies, creado por sicarios. Puedes disfrutarla cuando quieras porque ya está disponible en Disney Plus. Y vamos a hablar de Ralph Fiennes, el único y maravilloso. No, mentira, la idea es que llegue otro que pueda llenar esos zapatos como Voldemort. Y es que de esto venimos hablando desde hace rato. Han sonado por ahí muchos nombres, ya unos descartados, otros que todavía están como en pausa. Pero él estuvo hablando y confesando, pues, sobre quién cree que podría ser el papel de Voldemort, que es uno de los, para la serie, más importantes, exacto, de toda esta historia de Harry Potter. Y él habla de una actriz aclamada. A ver, ¿una actriz? Que estuvo en, señora, Las Crónicas de Narnia, León, la Bruja y el Ropero, en Tenemos que hablar de Kevin y en La Habitación de al lado. Te hablo de Tilda Swinton. La amo, mira, entrego mi corazón, qué gran opción, porque es una mujer tan talentosa. Sí. Y de verdad, porque claro, uno dice, no, pero como una mujer es perfecta. Ahí existió una película, existe, con Dakota Johnson, de protagonista, se puede decir, que es Suspiria. Sí. Y ella sale ahí haciendo dos papeles. Y tú no te das cuenta, sino como hasta el final, Tilda, ¿no? Es que es muy buena. Es como, ¡oh! Y uno de esos papeles es un hombre. Mira, ahí está la prueba. Él estuvo en una entrevista con The Claudia Winkleman Show y se refirió a la próxima serie de HBO de Harry Potter y los rumores sobre quién va a interpretar al antagonista del reconocido niño mago. Y dijo, recuerdo que una vez terminada la filmación de toda la saga, me preguntaron si volvería a interpretar el papel, y esto fue hace algunos años. En ese momento yo dije, sí, me encantaría, pero pues no pasó nada, y creo que ya es demasiado tarde. Sin embargo, les voy a decir algo, y es que Tilda Swinton fue... Sí, no. Es mi mencionada, y creo que es una de las candidatas que deberían tener en cuenta. Creo que sería algo increíble. Le hablaron también de Cillian Murphy, que opinaba de este actor de Peaky Blinders sobre ser uno de los participantes interpretando a Voldemort, y dijo, yo no sé nada de eso. Además, es muy difícil estar a la altura de cualquier persona que haga este personaje, porque fue un gran personaje independientemente de si lo hice yo o no. Me sigo manteniendo en Tilda Swinton. Ay, sí, mira, estaba viendo que no solamente son dos, sino tres personajes los que hace ella, que es Madame Blanc. Ay, deberías verla, ya está en plataformas, da un poquito de susto. Está? Ay, pues que es de miedo. Pero es interesante. No quiero. Está el doctor Joseph Klemper y Helena Marcos, que es la criatura grotesca. Qué dura hacer tres personajes en una película, sobre todo cuando uno de ellos es un hombre. Tienen que hablar, sería un gran personaje, sí. Ya la estoy viendo en esa serie. Uf. Que a propósito sale en Navidad de 2026. Ya el año pasado pasamos Navidad con Stranger Things. Este año vamos a pasar Navidad con Harry Potter. Y hablando de Ralph Fiennes, también hizo parte de, y sigue haciendo parte, de la última entrega de 28 años después, que viene de 28 días después, Los Infectos Más Infectos. Espera, que te viste. Sí, en esta última edición, él salva absolutamente todo. Él es un actor que uno dice, uff, sale esta canción. Una gran banda sonora, siempre las películas de Danny Boyle siempre se han caracterizado por tener una banda sonora brutal. Y Duran Duran aparece, Ordinary World. Hey, brother. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de tequila y vamos a hablar de una película que sabíamos iba a treparse en lo más alto de la taquilla, Super Mario Bros. Ah, sí. Que en estos momentos es la tercera adaptación más taquillera de la historia. En el primer lugar está la antecesora, que alcanzó a recaudar 1.360 millones, esto fue en 2023. Le sigue una película de Minecraft con 961 millones de dólares. Esto ya con el tiempo, ahora, ¿qué es lo que tiene esta película? Que apenas lleva 2 semanas. Y ya está de terceras. Ya está de terceras con 628 millones de dólares. Eso quiere decir que si todo sale bien, es posible que supere a las otras dos. En taquilla se ya perfila también en segundo lugar. Te pido por favor que vayas a ver Project Hail Mary. No, esa es mi tarea. Yo te comprometo, me habías puesto tarea de ver el documental de BTS, lo vi. Te agradezco. Ahora voy con esta otra que sí necesito ya verla porque me han hecho mucha presión, pero presión linda, como sí, que me han dado motivación. Y porque sale tu... Claro que sí, sale Jarritas cantando. 510 millones, está muy bien, le ha ido muy bien. También, pues, está en cartelera en estos momentos. Yo sí pido, por favor, que si hay algún chancecito para quienes tienen salas de cine, te... poner otra vez esa película en IMAX, gracias. Ay, por favor, sí. Te agradecemos, señor. Exactamente. Así que bueno, esos son los números de taquilla. Super Mario Bros. De la película, entonces, reina indiscutible. Mira, cada camino que piso me lleva hacia él, Paulina Rubio, pero no, es Marshmello con Jonas Brothers.